que se puso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Nunca me podré alejar de ti. Estamos escuchando a Los Pericos, una banda argentina que llega con todo su repertorio este 9 de julio exactamente a la Sala República de Valencia, un espectáculo con el cual están celebrando sus 35 años y esa es una razón poderosa para que ninguno de sus seguidores que se encuentran por estos lados se pierda este gran espectáculo. Es un verdadero regalo. Sala República, Los Pericos. Debo notar que la versión que estamos escuchando de Me Estás Atrapando Otra Vez participa Rubén Albarrán. 35 años de historia en una sola noche, en un solo espectáculo, Los Pericos en Valencia. Recuerden, en la Sala República. Hay un maníaco que pretende... La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Escuchen a esta hora el Café Mañanero y presten mucha atención al mensaje que les compartimos. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Es cuestión de que entres a www.pichinchaenvios.es. Puedes también descargar la aplicación Pichincha Envíos y empieza a disfrutar los privilegios de utilizar los servicios de Pichincha Envíos. El Café Mañanero es inspiración. Compartimos a esta hora un café con quien, John Valencia, para hablar de inmigración. Así es, Jorge, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Pues con la directora académica del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, la profesora Nieves Ortega. Profesora, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, un lujo estar aquí con vosotros de nuevo. El placer es totalmente nuestro, profesora. Un ambiente, una actualidad bastante convulsionada en materia de migración. Lo digo por los últimos acontecimientos, específicamente lo más destacado es el lamentable fallecimiento de 30 y tantas personas aquí en las vallas de Melilla, pero tampoco la situación es mejor en esta frontera entre América del Centro y Norteamérica, en los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Además, una situación triste, sangrante y además que evidencia todo lo que funciona mal en la política de fronteras y en el cruce fronterizo, desde luego. Hoy, profesora, precisamente, Ursula von der Leyen y sí, el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, visitan Marruecos. Uh-huh. El propósito es, desde luego, conocer los hechos en los que se presentaron se presentó esta tragedia, que de acuerdo con las ONG, bueno, murieron 37 personas, según el gobierno marroquí, 23, pero el mero hecho de que a estas alturas no se tenga con certeza el número de personas que falleció mientras intentaban saltar la valla de Melilla, ya representa evidentemente pues cómo se esté las falencias que hay a la hora de abordar el fenómeno migratorio. A usted particularmente, ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo, especialmente en la frontera entre Marruecos y España, o la frontera entre Marruecos y Europa? Y por otra parte, la visita de estos dos funcionarios de índole europeo y también nacional. Mira, a mí me parece que es una situación muy compleja. Además de la situación, que por supuesto es dramática, y no tendrían que verse estas circunstancias y estas situaciones ya con más de 25 años de política migratoria de la Unión Europea y nuestra ingente historia con Marruecos, estas situaciones no tendrían que quedarse, para empezar por ahí. La arquitectura de la frontera es en sí violenta. Da igual que estemos pensando en la frontera de Texas con México, o estemos pensando en las vallas de Ceuta y Melilla. La arquitectura de por sí es violenta. Ustedes sabrán perfectamente que en muchos casos nos encontramos hasta tres vallas, no hay espacio entre ellas por el sigrado tridimensional. Está diseñada la situación geográfica, es violenta. Entonces, en este caso, lo que ha pasado este año, ya con los antecedentes del Tarajal en 2014, que creo que fueron 13 personas las que murieron, las devoluciones en caliente, se aumenta la violencia no solo física y geográfica, sino también social y política. La situación, digo, que es complejísima, porque la gendarmería marroquí estuvo los días previos, así lo han hecho ver las asociaciones que trabajan sobre el terreno, estuvo desmantelando los campamentos de los migrantes. Entonces, hay ahí un caldo de cultivo que desde luego llevó a una desesperación máxima de estas personas. Pero a mí me gustaría también señalar, efectivamente, decía usted, no sabemos cuántos han fallecido, lo que dicen las asociaciones, cómo es posible que se dé esto, pero a mí me gustaría señalar también qué implica la cobertura de los medios de comunicación. Vivimos en esa información que nos dan, hay una despersonalización del migrante clara. No se habla de personas, sino que se habla de subsaharianos en general, con toda la carga simbólica del otro, del diferente que eso lleva. Luego se reduce el cruce de frontera al hecho violento de cruzar la frontera, pero es que hay una situación dramática anterior en las relaciones con la gendarmería, en la situación de estas personas que se han visto obligadas a moverse, que además, hablando única y exclusivamente de la violencia de ese salto, se exculpa a Marruecos. Marruecos, dice, estaba haciendo su trabajo. Y esto me lleva a hablar de esta visita que usted señala. ¿Qué está pasando en las relaciones? Desde luego, España es frontera de la Unión Europea, la Unión Europea sabe esto y así orienta su política de control y las relaciones tridimensionales que se establecen entre la Unión Europea, España y Marruecos. Pero aquí ha habido un cambio espectacular en la política exterior de España respecto a Marruecos, del que se habla poco, y que la migración y el trato a estas personas es como una consecuencia inevitable y casi secundaria. España ha cambiado su política respecto al Sáhara Occidental. Ha cambiado también su política, la dinámica de gestión del Tarajal y de Beniansar. Ha cambiado también su política en cuanto a que los ciudadanos que viven, residen en Nador y Tetuán, pudieran cruzar a Ceuta y a Melilla sin visado Schengen. Ha habido un cambio muy importante en esa relación. Entonces, quiero decir que la situación del cruce y de las muertes de estas personas es la punta del iceberg. Y que además de esta violencia física que hemos visto con consecuencias dramáticas, hay detrás un trasfondo del que se está hablando poco y sobre el que tampoco tenemos información. Entonces, esta visita, lo que se hable ahí, posiblemente no nos enteremos. Nos llega una información muy superficial. En todo caso, profesora, decía Ursula von der Leyen, recordemos, presidenta de la Comisión Europea, que esto no puede ocurrir en las fronteras de Europa. Pero hay un tema muy interesante y es la posición de los gobiernos, tanto de Marruecos como de España, y señalan a las mafias, precisamente quienes tienen el control, quienes deben asumir el control de las mafias, son justamente en los gobiernos. ¿Qué le parece el argumento, el pretexto que ponen los gobiernos, tanto de España como de Marruecos, a la hora de abordar esta problemática? Pues, como usted muy bien señala, es un pretexto. A mí me parece una excusa muy banal, porque es conocido la política de externalización de fronteras de la Unión Europea. Marruecos es en sí una frontera para la Unión Europea, como Estado es una frontera. Y además, este acontecimientos como el fallecimiento de estas personas en el cruce de fronteras ha hecho, y el desmantelamiento de los campos que se encuentran cerca de las vallas, ha hecho que las personas que migran se vuelvan a mover al sur de Marruecos. Esto lo estudian asociaciones sobre el terreno. Entonces, hablar, simplemente volver al debate de las mafias que existen, que hay que combatirlas, por supuesto, pero reducir el debate cuando hablan de mafias, reducir el debate de la migración a las mafias, sabiendo que la Unión Europea utiliza Marruecos como un tapón para frenar esta migración que viene de la África subsahariana, creo que es una banalidad por parte de aquellos que utilizan ese discurso. Además, si me permites, la situación es tan compleja que ya no se habla de fronteras horizontales. Se habla de la verticalidad de las fronteras por este hecho, porque Marruecos actúa como tapón. También lo han hecho en algún momento Mauritania. Profesora Nieves, usted ha tocado un punto que me parece vital y creo que en ese punto específicamente una labor como la vuestra, como la del Instituto de Migraciones, puede destacarse. Y es el hecho de la despersonalización de las personas, valga la redundancia, que intentan atravesar esta frontera, en el sentido de cuál es la manera como se les califica y de esa forma básicamente se justifica cualquier tipo de acción que se pueda cometer contra ellos, en las que terminan muchos perdiendo la vida. Esta parte, uh-huh, ¿cómo podría afrontarse, cómo podría quizás buscarse un mecanismo de interlocución con las instituciones gubernamentales y poder recalificar, uh-huh, este estatus de personas a los migrantes? Pues la situación no tiene solución fácil, porque desde el punto de vista de la academia o las mismas asociaciones que están sobre el terreno, o este mismo programa que muestra sensibilidad con respecto a estos temas, desde luego está combatiendo contra esa despersonalización. Pero es muy importante, de cara a la opinión pública y a la ciudadanía, el uso que, por ejemplo, se hacen de las imágenes en los medios de comunicación. Cuando en el salto a la valla tú ves imágenes masivas donde no se le ve el rostro a las personas, donde además se ven hombres jóvenes que vienen de países del África subsahariana, ahí no hay identificación. El que ve esta noticia, sea en televisión, sea en prensa, no tiene una identificación, no puede empatizar con esa persona. ¿Piensa que estas imágenes quizás contribuyen a generar mucho más miedo en los televidentes, sí, cuando ven una, sí, cantidad de personas allí amontonadas, sí, casi que sin identificar y sin conocer, sí, más allá su historia? Efectivamente. Sí, la respuesta es clara. Sí, se juega con el miedo al desconocido y con el miedo al diferente, porque se identifican como personas, no, perdón, se identifican como sujetos diferentes a mí en los medios de comunicación. ¿Cómo combatir eso? Los medios de comunicación lo saben bien, porque lo hacen cuando sacan un reportaje centrado en una historia particular. De pronto, en un reportaje, en una historia particular, tú ya ves a la persona, ves los intereses, los miedos de esa persona, la familia, las razones de su movilidad, la desesperación. Pero efectivamente, en esas imágenes que nos llegan, que son y que debemos conocerlas, porque de, es así como también se ve la violencia de la situación y la violencia también de la gendarmería marroquí y también en algún caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, efectivamente, pero no hay que perder de vista que se está despersonalizando al otro y se juega, como muy bien ha señalado usted, con el miedo al desconocido y al diferente. Sí, gracias, profesora, por hacernos caer en cuenta en este tema que hace mucho tiempo aquí en el Café Mañanero venimos abordando, y es que se hable de personas migrantes. Ese debe ser el término correcto. Sí, nosotros los medios tenemos la obligación de precisar de quiénes se trata, personas migrantes. Lo que pasa es que generalmente se habla simplemente de migrantes. Ojalá y esta reflexión se extienda a los medios internacionales, porque a veces pues el titular simplemente recoge, repito, lo de personas migrantes, y hay que humanizar este fenómeno que se está dando. Y hemos llegado al punto, y lo hemos dicho ya en numerosos comentarios editoriales en este espacio, hemos llegado a un punto muy preocupante, y es cuando lo anormal se vuelve normal. Aquí a diario están ocurriendo tragedias en el mar Mediterráneo y ya no alcanzan titulares de portada. Ya se quedan en las últimas noticias, dejaron de ser cosas mediáticas, y es ahí donde insisto que lo anormal se ha vuelto normal. Sí, pasan a ser como esas guerras silenciadas. En fin, profesora, ¿qué debemos hacer en este caso? Está el Pacto Mundial de las Migraciones, que se celebró, entre otras cosas, recientemente, y donde se cuestionó el papel de España respecto al compromiso que adquirió justamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Recordemos aquel pacto que se llevó a cabo justamente en Marruecos. ¿Qué está pasando? ¿Se requiere replantear ese compromiso? ¿Que se haga otra cumbre? Hombre, no quiero ya con esto, cuando hablo de cumbre, yo sé que es muy engorroso porque tampoco es que den muchos resultados, pero se requiere abordar con urgencia el fenómeno migratorio a escala mundial, como bien lo decía John al principio, no solamente por lo ocurrido recientemente en la Bahía de Melilla, sino también por lo que vimos en Estados Unidos, donde murieron por asfixia, y es una situación, una tragedia que se repite nuevamente en un camión, 53 personas. Estamos hablando de auténticos dramas humanos que están dejando saldos trágicos de pérdidas de vidas. ¿Qué se debe hacer en medio de esta crisis? Pues la respuesta desde luego no es sencilla. Y ojalá, usted lo sabe perfectamente bien, ojalá tuviéramos un recetario. En este caso, para empezar, cambiar la narrativa de la migración. Para empezar, cambiar la narrativa. No solo con estas apreciaciones que has hecho sobre el lenguaje y el uso y hablar de personas migrantes, sino también cambiar cuáles son los intereses que mueven a los estados y, por supuesto, mayor transparencia. Lo que no se puede hacer es firmar un pacto mundial, establecer algunos criterios mínimos en materia de solicitudes de refugio y asilo, y por la puerta de atrás utilizar la ley de seguridad ciudadana para coartar el derecho de estas personas a solicitar in situ asilo. Entonces, lo que se tiene, para empezar, cambiar la lógica con la que se trata la migración, que históricamente ha sido el control. Esto es una cosa que yo lo hablo con mis estudiantes de sociología de las migraciones. La migración está vinculada al concepto de control. Hay toda una literatura que implica esto, el movimiento humano y el control y el cruce de fronteras internacional porque se pasa de estado. Entonces, hay que cambiar esta narrativa, hay que saber cuáles son los condicionantes y las relaciones socioeconómicas que se establecen con los vecinos con los que circulamos, y a partir de ahí hacer compromisos y llegar a compromisos que sean factibles. Hay una realidad, profesora, y es que un poco para concluir, digamos, esta entrevista con este tema, que es bastante complicado de gestionar, como usted lo señala, pero más allá de las políticas, más allá de las estrategias, creo que es bastante urgente que se empiece a generar una dinámica de protección de la vida por encima de todo y de cualquier circunstancia, y a esa, digamos, a esa línea pienso que se debe intentar por todos los medios de sensibilizar las instituciones involucradas a nivel gubernamental, ONG, en fin, pero la salvaguarda de la vida. Sí, sí, desde luego, y además está recogido en tratados, que era lo que yo señalaba. El derecho a la movilidad está recogido, pero sin embargo en la implementación, en la ejecución, se falla en la misma protección, como usted muy bien señala, de la vida de estas personas. Entonces sí que hay que cambiar el modo en el que se piensa las relaciones multilaterales y hay que cambiar el modo en el que se piensa la movilidad humana. Pues profesora Nieves, agradecemos inmensamente el que nos haya acompañado en esta mañana para poner sobre papel un tema que es bastante acuciante en estos tiempos y que va a seguir generando mucho de qué hablar. Vamos a estar pendientes de lo que pase en esta visita que se realiza a Marruecos y nos quedó un tema pendiente, pero no sé si lo tocamos en otra entrevista, específicamente lo señalado, las conclusiones que se han derivado de la OTAN en materia migratoria, que creo que amerita otro programa. Desde luego. Gracias a vosotros. Siempre un placer. Hacéis un maravilloso trabajo, sinceramente. Siempre un placer hablar con vosotros. Gracias, profesora Nieve. Y no solamente en la cumbre de la OTAN, también en la cumbre de las Américas. El tema de la migración estuvo en la agenda, pero luego encontramos pocos compromisos. Profesora, que tenga un resto de día muy feliz. Muy amable. Gracias. No. Es el Café Mañanero, momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. También daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y a propósito, Jorge, antes de que se nos vayamos a los comerciales, estamos muy pendientes de una conexión con la Casa de América porque hoy se va a presentar a partir de las 10 en directo desde la Casa de América el informe de la Comisión de la Verdad. Así que tenemos ahí una conexión para transmitir aparte de este importante informe y que nuestros oyentes puedan estar escuchando en directo en una vez inicie. La Comisión de la Verdad es es una comisión como tal de Colombia que ha hecho un informe sobre lo sucedido durante el conflicto armado de Colombia y ya esta semana justamente presentaban ese informe aquí en Valencia, en Bilbao, y ahora el turno entonces es para Madrid. Exacto, sería el tercer informe que se presenta en España. Una breve pausa y ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza, calle Albacete 21, Patacón Tostado. Los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. ¡Oh!

7, recuerden, es un restaurante brasileño y ecuatoriano. Tiene unos platos exquisitos. Te invitamos entonces a disfrutar este fin de semana al restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. Vaya ritmo que llevamos esta mañana aquí en el Café Mañanero. John Valencia, que prepara maletas e invita a viajar. Así es, Jorge, viajamos hoy viernes, más que nunca, a través de la agencia Seibo Viajes, agencia especializada en paquetes turísticos, para que todos nuestros oyentes puedan traer a sus familias. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina para que pueda tener siempre una gestión confiable. El número telefónico 963-360-987, 963-360-987, o puede visitar directamente a Seibo Viajes en Avenida Amado Granel Mesado número 5 o Avenida Constitución 115. Viajamos en este viernes especial a través de Seibo Viajes. Escuchas, escuchas, Latinos en el Café Mañanero. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir. Atención, tú que envías dinero a Ecuador, este mensaje es para ti. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Descarga ya la aplicación Pichincha Envíos y empieza a disfrutar las ventajas de Pichincha Envíos. Avanzamos. Bueno, llega en estos momentos Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. También lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo que dice el calendario, Carlos. Se está celebrando el Día Mundial de Concientización con respecto a la alergia, al igual que entre otras las efemérides del día, nos recordamos cómo el día de hoy el reconocido actor estadounidense Kevin Bacon está celebrando su cumpleaños número 64, al igual que el estadounidense Beck, uno de los músicos que redefinió la década de los 2000, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 52, al igual que se cumplen ya 11 años del fallecimiento de la ex primera dama de los Estados Unidos, Betty Ford. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, disfrútalo. Iniciamos el repaso de los principales periódicos. Hablamos evidentemente de los titulares. El País de España destaca en portada: Johnson dimite al quedarse solo. Fotografía de portada para el primer ministro británico. Solo Madrid beca a rentas altas para bachillerato y FP privados, es decir, formación profesional. Nadal se retira de Wimbledon para que su lesión no empeore. Ahora pasamos a los titulares del diario El Mundo. También trae en portada al primer ministro británico Boris Johnson. La pirueta final de Johnson: dimite, pero intenta quedarse. Nadia Calviño aprovecha la ausencia de Yolanda Díaz para liderar el diálogo social. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Cumbre entre Fernández, Cristina y Massa para buscar una salida a la crisis. El dólar de la empresa llegó a 300 pesos. También destaca, golpeado por los escándalos, Boris Johnson deja el poder en el Reino Unido. Seguimos rebasando los titulares. Vamos ahora también a Chile, donde el Mercurio titula: gobierno apunta a que reforma tributaria recaude unos 11.500 millones de pesos y el 70% de ese monto se destinaría a salud y pensiones. De Chile pasamos a Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en su portada: urgente. Shinzo Abe, lo que se conoce sobre el ataque al primer ministro británico japonés, fotografía de portada. Continuando con más noticias del día, Alejandro Gaviria, los retos que tiene el ministro de Educación de Petro. Titulares de los principales periódicos. Para dar cuenta también a esta hora, el dólar, ¿por qué está subiendo tanto su precio frente al peso colombiano? Bueno, el periódico ofrece un especial sobre este apartado, la economía colombiana que se ve golpeada por el aumento desproporcionado del dólar. Seguimos repasando más periódicos de América Latina. En Ecuador, el diario El Expreso titula: la lucha del CFN también se libra con personas naturales. El filtro oficial y ético antes de ser ministro. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso durante esta semana hizo recambios importantes en su gabinete. Cambió hasta 4 de sus ministros, entre estos el de Economía. Continuamos con Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo destaca en su portada: narcoaportes. Cuellar dice que existe otra carta aún más grave. Estamos hablando de un escándalo de corrupción en Bolivia con implicaciones del narcotráfico. En Venezuela, el diario El Nacional destaca: el Parlamento Europeo pide inclusión del aborto entre los derechos fundamentales de la Unión Europea. Pasamos ahora a la prensa de la República Dominicana. La prensa de la República Dominicana, el Listín Diario concretamente: Miguel Caera Hatton a Medio Ambiente, ISA asume en Economía. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando en Tiempo de Deportes sobre la última media hora. Adolfo. Comenzamos con la dolorosa decisión que tomó en el día de ayer el tenista español Rafa Nadal al tener que abandonar el torneo de Wimbledon sobre hierba debido a la tremenda lesión que tiene en el abdomen, 7 milímetros de fisura, y que lo obliga a dejar la opción de luchar por otro Grand Slam. Y ya Kyrgios está en la gran final, su rival en el día de hoy. Y precisamente Novak Djokovic también estará en la semifinal de hoy ante Cameron Norrie, y de ahí saldrá el que enfrentará a Kyrgios el próximo domingo. Continuamos con el Tour de Francia, porque en el día de ayer se mostró el monstruo, el super favorito de este Tour de Francia, Tadej Pogačar. Tremenda fortaleza demostró en el cierre de la etapa sexta, y para hoy en la montaña y que termina en alto, quizá volveremos a verlo nuevamente en acción, pero ahí estarán los grandes escaladores peleándole la etapa. Aspiramos a ver a los colombianos en este remate de etapa. Y continuamos con la tremenda decisión de la complicada en el PSG, y es que su nuevo entrenador debe decidir, o decidió en el día de ayer, cuál será su portero estrella, y la tremenda polémica en el River Valley Starfield que se vio debido al VAR, y es que nuevamente el VAR está encerrado en polémica, y lo que se le pide al próximo gobierno en Colombia, según las palabras del presidente del organizador de los Juegos Bolivarianos realizados en Valledupar, que se siga con la misma línea de crecimiento del deporte que deja el gobierno de Iván Duque. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Invitación cordial a esta hora para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Felicitando a todos los colombianos. Estamos en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia. Recuerden, el 20 de julio es el Día de la Independencia de Colombia. Y visitando Patacón Tostado, te vas a sentir como en Colombia, con todos sus sabores, empezando por esa gran variedad de patacones. Avanzamos con Nicky Cuervo. Nicky, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Llevamos una mañana muy agradable, con mucha información, y el mundo del espectáculo no te puede faltar. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ajá, la película, cómo la banda noruega convirtió su sueño en maldición. El documental Ajá, la película narra la historia del grupo de pop noruego desde sus inicios a la situación de encontrado récord entre los integrantes de esta banda, aún en activo y que con éxitos como Take On Me ha influido en Oasis, Coldplay o U2 y ha inspirado a temas de The Weeknd. El film que llega este viernes a los cines españoles. Los componentes de Ajá, Morten Harket, Paul Wagatar Savoy y Mandy Fullhomen rememoran su pasado como grupo de jóvenes de Oslo que, unidos por una misma pasión, decidieron orientar sus vidas hacia el mundo de la música, para lo que decidieron mudarse a Londres a comienzos de la década de los 80, donde malvivieron en condiciones precarias. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Aha. De su álbum Haunting High and Low de 1985, escuchemos Take On Me, Contrátame. Que no te falte la música en tu día a día, que no te falte el café mañanero. Y que no te falte también el sabor de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Es un restaurante con sabores de la India. Y vas a encontrar más de 100 platos a la carta y también un menú diario. Te invitamos a Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cid número 25. Más información en bombayaroma.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, una noticia internacional. En Japón, donde prácticamente nada pasa, es decir, es un país en paz. Hoy la noticia es que el ex primer ministro Shinzo Abe fue herido grave tras recibir varios disparos en un acto electoral. Ha ocurrido durante un mitin para las elecciones parlamentarias de este domingo en la ciudad de Nara. El político sufrió una parada cardiorrespiratoria y un hombre de 42 años ha sido detenido como presunto autor. Preocupación entonces por la salud de el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Esto para sorpresa de los japoneses y del mundo, ¿no? Llegar a balear a un político de ese nivel en un mitin. Preocupante. Y que pase en Japón, un país como usted señala que los temas de seguridad son bastante controlados. Japón es el país donde menos armas hay en poder de la ciudadanía. En el lado contrario, es decir, la otra cara de la moneda es Estados Unidos. Curiosamente, y por eso es que hay un enorme debate en torno al tema si vale la pena o qué tan importante es concederle armas a la ciudadanía. Entre otras palabras, armar a la ciudadanía o permitir que la ciudadanía se arme. En el caso del Japón, pues, es donde menos se venden armas entre la población civil. Y el resultado es, bueno, un índice de homicidios muy bajo, muy bajo. Tengo entendido que en la ciudad de Osaka, por ejemplo, que está ya sobre los 30 millones de habitantes, recuerdo hace algunos años, 2-3 años, pasábamos el dato aquí en el Café Mañanero y el índice de homicidios anual no llegaba a los 15 casos. Bastante, ¿eh? Básicamente casi que cero, teniendo un porcentaje de población tan alto. Hay que estar pendiente de qué datos arroja la investigación de este intento de homicidio. Para saber si se trata de una persona con perturbaciones mentales, si se trata de alguien que planificó y ejecutó este los motivos del ataque. Así es. Pero está claro que intentó asesinarlo cuando le disparó varias veces, ¿no? Sí, claramente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más actualidad, más entretenimiento. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Con Pichincha